Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Un mapa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. Con Beatriz Luque y Fernando Tevele. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a Beatriz Luque, a María Eugenia Otero, que me acompañan. Silvina vendrá después y a Víctor Basterra, quién sabe si lo encontraremos por teléfono. ¿Cómo andan, chicas? Bien, compañeros, trabajando. ¿Cómo estás, Fer? Vamos a ver cómo hacemos para meter todas las cosas que tenemos en el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Y además que venimos de una semana de haber hecho un programa en la previa de dos conmemoraciones importantes. Una tenía que ver con la Noche de los Lápices y la otra con el quinto aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Y digo, por más que sobre todo el caso de López es una cuestión que nosotros tenemos presente en este programa habitualmente, llegar a esa instancia de la marcha, de las marchas que se realizaron el domingo, e incluso ver cómo los medios tradicionales, a los que nosotros criticamos por la ausencia de López, tomaban este tema el domingo a propósito de las marchas, no dejó de ser fuerte para nosotros. Lo mismo con la cuestión de la Noche de los Lápices. Yo sé, Betty, que vos tuviste el viernes por la noche pasado, incluso alguna charla en las escuelas. Este tema en particular se toma, y mucho, ¿no? Por supuesto, por la ligación con la cuestión estudiantil, ¿no? Sí, fue muy importante poder estudiar y recuperar todo lo que habíamos trabajado con otros compañeros, investigado, y ir a la escuela, el BOA 1, el Bachillerato Ocupacional para Adultos, en la calle Quito, y conversar con los alumnos sobre este tema. Uh-huh. Fuimos con como los hermanos desaparecidos por la verdad y la justicia, y fui con Alejandra Castellini y hablamos. Y muy fuerte esta convocatoria, porque los alumnos estaban totalmente expectantes y los docentes también, y había un trabajo y una preparación importante para esta memoria. Uh-huh. Y sentimos la actualidad. Para mí particularmente fue muy fuerte porque sentí que estaba recuperando algo después de un tiempo de no estar en la escuela, ¿no? Claro. Sentí una alegría particular, honda, al verme otra vez frente a esas miradas jóvenes, atentas, expectantes, y que puedo dialogar con la exigencia que sus ojos plantean, la exigencia de sus almas, y entregar mi sentimiento, mi testimonio con franqueza, con fortaleza, con contención y con intensidad. Uh-huh. Los chicos se acercaron después y nos decían cosas y nos abrazaban. Déjame recordar que obviamente vos tenés toda una trayectoria en la docencia que nuestros oyentes no tienen obligación de conocer. Sí. Y por eso decías esto del regresar a la escuela, ¿no? El significado que ha tenido para vos. Sí, y quiero decir además que los niños, para nosotros jovencísimos de la Noche de los Lápices, y todos los jóvenes que trabajaron conmigo en esos 39 años de trabajo, son como una luminosidad fuerte, y un agradecimiento muy hondo haber compartido con ellos. Y siempre, por eso sí, Fer, te agradezco que lo recuperes. Digo, y les he dicho en todo el tiempo, que han sido y siguen siendo mis mejores maestros, y muchos de ellos muy grandes amigos. Uh-huh. Con el tema de la educación, que también después vamos a escuchar hablar a Pinky Pumilla. Uh-huh. De La Pampa. Sí. Hay otro tema muy fuerte que surgió también para la noche, esta memoria de la Noche de los Lápices, que es la memoria de la maestra Margarita Mastrangelo. porque la escuela primaria número 44 de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, decidió por unanimidad cambiar el nombre de su escuela, que se llamaba Ramón Falcón, que es un represor de los mártires anarquistas del año 1909, y darle el nombre, para permanente memoria, de la compañera Marta Margarita Mastrangelo. Nació en Adrogué en 1940, se recibió de maestra. En 1973 fue consejera escolar del partido y en el 74 trabajaba en el profesorado del bachillerato de adultos, que tuvo tanta importancia en ese momento. Yo recuerdo compañeros y amigos que trabajaban allí. Y en 1976, el 24 de noviembre, fue secuestrada. Bueno, homenaje a la compañera. Y este gesto de la comunidad educativa me parece una conciencia de la comunidad, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, exactamente. Digo, a veces hay hechos simbólicos que sirven como sí. para instalar las temáticas, ¿no? Por supuesto sí. que uno quisiera que en las escuelas, de hecho se trata este tema, ¿no? De sí. lo que sucedió en la, sí, sí. durante la última dictadura cívico-militar, pero digamos hay temas que a los chicos obviamente les entra más porque quizás porque se ven reflejados y La Noche de los Lápices es uno de ellos y está, digo, y es bienvenido, digo, más allá de que, insisto, uno quisiera que trataran todos los temas por igual, obviamente les pega por un lado especial y eso hace que en las escuelas se abra una puerta o una ventana para charlar de estas cosas. Muy interesante en el BOA donde estuvimos, el testimonio de nuestro trabajo con Gustavo Calotti, un sobreviviente de... Sí. Porque les contamos a los chicos y le aclaramos ese testimonio y esa permanente develación de la verdad. Esto es lo que tenemos obligación moral, esta generación tiene que dar testimonio para el nunca más y para que la justicia sea una permanente presencia entre nosotros, ¿no? En esta sociedad. Ella es Beatriz Luque, es integrante de Hermanos y si tenés suerte quizás te la podés encontrar por la calle. Una persona que viene así como medio... caminando así, fly, no sé, volando, como una cosa suspendida en el espacio, además sola en la vereda, porque no pasaba nadie alrededor. No, estaba sola con Betty. Betty Flying. Betty Flying. Todavía sigo escuchando, o sea, estoy emocionada de la música jesuita que escuché en el Colegio Nacional Buenos Aires. En la manzana de las luces. Y el otro día escuché un conjunto con los instrumentos jesuíticos guaraníes de la Chiquitanía, porque en Mollos, en Bolivia, continuaron, no arrasaron eso. Entonces la tradición de los mitos. Constituit Dominus super familiam suam. Quem constituit Dominus super familiam suam. ¿Qué es esto que estábamos escuchando, Betty? Este simpático texto musical que tan hermosamente están trayendo tiene que ver con un concierto que escuché con una emoción muy grande y me encontré con Silvina en la calle Perú. Y esto es un trabajo de estudio y de placentero sobre la herencia jesuítico guaraní. Pucha tradición. Como una mixtura de culturas fuerte, ¿no? Claro, porque los jesuitas trabajaron con esa pasión musical de los guaraníes y esto se tradujo en una música barroca de una con dos fuentes culturales de alta intensidad. Y esta tradición, después de la expulsión de los jesuitas en 1767, se mantuvo en la Chiquitanía de Bolivia. Esto es lo que están trayendo. Claro, ¿no? Esto que preparó Emma Heslop sobre la hora del programa, después de un arduo trabajo, es Fidelis Servus, Anónimo Chiquitano. Love is a fair, love is a doing word, fear is so mad. Bueno, vamos en este momento oral y público a irnos a Paraná, a Entre Ríos, para charlar sobre la situación de los juicios allí. Vamos a charlar con Juan Cruz Varela para que nos cuente cómo está la situación de los juicios en el área Paraná. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí desde Oral y Público. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Contanos a propósito de esta causa, ¿en qué instancia se está moviendo? Bueno, en Paraná se está desarrollando el juicio, el primer juicio por crímenes de lesa humanidad desde el 24 de agosto por el secuestro y secuestro de menores y sustitución de identidad en el caso de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Esta semana terminaron las etapas de testimoniales y se hizo también una inspección en el hospital militar, que es donde se supone que en realidad se confirmó que nacieron los hijos de Raquel Negro, y también en un instituto privado a donde fueron derivados aparentemente por problemas de salud de los chiquitos. Eso es, en esa etapa estamos en este primer juicio por crímenes de la dictadura que se está desarrollando no solo en Paraná, sino en toda la provincia de Entre Ríos. Juan Cruz, vos sos colega nuestro, sos periodista. Periodista del Diario de Paraná. Sí. ¿Y cuál es, cómo reflejan los medios esta cuestión de, me imagino que en el caso particular, si estamos hablando con vos, es porque en ese diario en particular la cuestión se refleja, pero es algo que recorre todos los medios? Bueno, el juicio ha tenido una cobertura de los medios bastante importante. Acá hay dos diarios y hay varios sitios digitales que están, los dos diarios están trabajando todos los días con periodistas tanto en la sala de audiencias como en otra sala donde se puede seguir el juicio por televisión, digamos, y todos están cubriendo todas las audiencias todos los días. Es decir, hay mucha cobertura de medios, hay también los canales de televisión, pero la paradoja se da en que mayormente la gente no le ha dado tanta trascendencia a esto como, a tono con la cobertura mediática que ha tenido. Es decir, se percibe que la gente está al tanto de que se está desarrollando un juicio que tiene que ver con crímenes de la dictadura, pero ha pasado inadvertido, diría yo, entre la mayoría de la sociedad. Extraño, ¿no? Porque en general se da la situación inversa, ¿no? Que uno dice que la gente no accede a la información y por lo tanto no se interesa, y aquí estamos teniendo un caso inverso. Esta causa que nos estás contando es bastante importante, ¿no? No nos está pasando que sea común que haya, por ejemplo, 70 casos de víctimas que se traten. Me imagino que alcanza buena parte de la represión que habrá ocurrido por allí. A ver, esa es otra causa. Okay. En principio, esta causa es solo una causa por secuestro de bebés, es un nacimiento de los hijos de Raquel Negro. Raquel Negro estaba detenida en Rosario. Uh-huh. Y fue trasladada a Paraná a dar a luz en marzo del 78. Sí. Tuvo a una pareja de mellizos que nacieron en el Hospital Militar de Paraná y fueron derivados a un instituto privado. De allí se perdió el rastro del varón y se supo que la nena fue dada en adopción legal a una familia, y en el año 2008 esa chica recuperó su identidad y es querellante en la causa hoy, Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. La otra causa está denominada causa Área Paraná. Es una causa que se inició con la restauración de la democracia, primero en los tribunales militares, después pasó a la justicia federal y durmió hasta el año 2004 a partir de la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final. Esa causa efectivamente tiene alrededor de 70 víctimas, tal vez más, no tengo el número preciso, pero es una causa importantísima en cuanto a cantidad de delitos y de víctimas. Y se está sustanciando por el antiguo código de procedimiento en materia penal. Claro. Que establece que las actuaciones sean en forma escrita. Esa causa está en este momento sustanciándose el juicio escrito y están las partes formulando las querellas, formulando las acusaciones contra 10 militares que están imputados en este momento por esos crímenes. Uh-huh. ¿Conocés otras causas? Porque nosotros tomamos conocimiento, digamos, que había una causa que se estaba tramitando de manera escrita. Digo, de hecho, al programa nuestro le pusimos oral y público porque justamente la mayoría de los juicios se dan así. ¿Conocés alguna otra causa en algún otro rincón del país que se esté sustanciando de esta manera a la antigua, podríamos decir? La causa, el único antecedente exacto que tengo es que hace unos años condenaron, digamos, a agentes del batallón de inteligencia 601 también por el código escrito. Uh-huh. Esa es la única que yo tengo certeza. Sé que hay una o dos causas más, además de esta que se está desarrollando en Paraná por el código escrito. Es una rareza y en realidad es hasta un trastorno para las partes y un error que no lo han admitido, pero que por lo bajo plantean los abogados de los militares imputados, que fueron los que llevaron hasta la Corte Suprema de Justicia esto de que las actuaciones sean en forma escrita. La Corte en su momento determinó que por haber sido iniciada mientras estaba vigente el otro código, debían desarrollarse las actuaciones de esa forma. Uh-huh. Bueno, hoy es una complicación porque ha obligado a muchos de los abogados un poco más jóvenes a tener que estudiar cómo eran los procedimientos en aquella época. Hola, Silvina, te habla, ¿cómo te va? Te quería preguntar lo siguiente. Ayer sabemos, o antes de ayer, estuvo declarando Eduardo Tuco Constanzo en el caso de la desaparición de uno de los mellizos de Raquel. Y ahí hizo referencia a una solicitud de pedir una comparación de datos genéticos, ADN, con otros familiares que están en búsqueda de sus nietos. Y ¿qué respuesta le dio el tribunal a eso? ¿Dio lugar a que eso se pudiera hacer? ¿Tenés alguna novedad? ¿Por qué no...? Bueno, lo que plantea Constanzo no es una novedad para este tribunal. Es decir, Constanzo lo que dice es que se ha enterado por comentarios de otras personas que al mellizo varón de Raquel Negro se lo apropió otro militar que se llama Paul Alberto Navone y que estaba imputado en esta causa por el robo de los bebés de Raquel Negro, y que se pegó un tiro, se suicidó el día que tenía que presentarse a declarar por esta causa en Paraná. Navone vivía en Córdoba, y bueno, ahí fue donde lo encontraron. Fue todo muy llamativo, fue poco tiempo después de la muerte rara de Héctor Febres, así que, en ese momento se hizo una especie de relación entre esas dos muertes, pero lo cierto es que nunca quedó aclarado qué es lo que había pasado con Navone. Se confirmó que había sido un suicidio, pero no las motivaciones que lo habían llevado a suicidarse. Ahora, en este juicio, Pascual Oscar Guerrieri, que era el jefe de inteligencia el segundo jefe de inteligencia de la Patota de Rosario, y que es el que ordenó el traslado y el de Raquel Negro y el parto en Paraná, dijo en este juicio que este militar se había apropiado del hijo de Raquel Negro. Constanzo vuelve a plantear eso. En su momento, a los pocos días de la declaración de Guerrieri, los fiscales que están actuando en esta causa hicieron una presentación para investigar esta pista. En principio, lo del ADN es, tal vez un poco apresurado. Se sabe que hay primero otras instancias para confirmar o para avanzar un poco en esta investigación antes de llegar a tomar una prueba de ADN, que es lo que se supone que se está investigando en estos días. Ya insisto, Constanzo ayer aportó este dato que ya había sido traído al juzgado, al juicio por Guerrieri, y aportó que, bueno, que a los hijos, al hijo mayor, de, al mellizo varón de Raquel Negro, se lo pudo haber quedado o Nabone o su hermano, que sigue viviendo en Casilda, en la provincia de Santa Fe. Bueno, esto también es un dato que resalta en esta circunstancia, ¿no? De que hay como más datos para investigar, que en los otros juicios uno suele encontrarse con este silencio, un pacto de silencio que en este caso parece haberse roto. ¿Se sabe por qué circunstancias? Bueno, a ver, Costanzo viene hablando desde hace un tiempo ya, viene contando datos. De hecho, el dato más importante para restituir la identidad de Sabrina Gugino, que es la otra melliza de Raquel Negro, lo da precisamente Costanzo cuando dice que después del parto a la nena, dos de los militares imputados, que son Walter Pagano y Juan Daniel Amelón, la llevan y la dejan en un convento en las afueras de Rosario. Esto lo dice Costanzo y a partir de ahí se pudo reconstruir que el único convento en el que se había menores que luego pasaban al juzgado de menores era un hogar del huérfano, y así se pudo restituir la identidad de Sabrina Gugino en el año 2008. Es decir, eso es lo que da veracidad al testimonio de Costanzo en un punto. Después, los pactos de silencio siguen absolutamente vigentes. Acá han declarado en este juicio los médicos del instituto privado al que fueron derivados los chicos, y es increíble la forma que tienen de ocultar o de esconder algunas cosas que parecen obvio que deberían saberlas. Es decir, los chicos estuvieron internados 20 días y las enfermeras recuerdan perfectamente el caso y los médicos aseguran no recordar casi nada. No pueden precisar quién era el médico de cabecera que atendía a estos chicos durante su internación en el instituto privado. Bueno, eso, por ejemplo, le costó la cabeza a un asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, que es uno de los dueños del instituto privado y que por sus declaraciones y por su vinculación con esta causa fue desplazado del cargo que tenía. Quiero decir, los pactos de silencio se siguen manteniendo, y desde ya que los militares tampoco han aportado absolutamente nada al esclarecimiento del paradero del mellizo varón. Quien nos ha aportado todos estos datos valiosos y minuciosos es Juan Cruz Varela, periodista del Diario de Paraná. Juan Cruz, te mandamos un abrazo. Vamos a volver a convocarte para cuando necesitemos poner en claro las cuestiones que están sucediendo en Entre Ríos a propósito de los juicios. Creo que hemos dado con la persona adecuada. Te mandamos un abrazo y gracias por haber pasado por aquí. Otro para ustedes y a disposición. Bueno, ya habíamos dicho que hoy íbamos a reinaugurar el segmento musical de Orali Público, ¿no? Es verdad que lo teníamos abandonado, sí. Uh-huh. Y qué más Orali, qué más público que las canciones populares, ¿no? Exactamente, las que se van transmitiendo de generación en generación. Esto que les traje, compañeros, es una versión de un tema, de una canción popular, de aquellas canciones populares que recuperó Federico García Lorca. Esa que está cantando es, y la misma que tocaba las castañuelas, es La Argentinita. Estos fueron 5 discos que grabó Federico con La Argentinita, una argentina que se llamaba Encarnación López. 5 discos porque llevaban un tema cada uno, un tema de cada lado, ¿no? Con lo que fueron 10 canciones populares que Federico recuperó. Uh-huh. El que toca el piano es Federico. Ese es el documento histórico. Lo que vamos a escuchar ahora es otra versión del mismo tema. El tema se llama En el Café de Chinitas. Esta vez es por Ana Belén en un disco muy lindo que se llama Lorquiana. ¿Qué es la recuperación de...? De esas mismas canciones populares que Federico había recuperado en un disco que a la que Ana Belén le pone su voz. Quiero a su hermano en el café de Chile. Dice Ana Belén, dice la canción popular, que le dijo a Paquiro, su hermano, que es más valiente que tú, más torero y más gitano. Eso decía la canción popular. Años después, esto que recuperó Federico es de 1931, años después, en la Guerra Civil, o sea que después del año 1936, los republicanos recuperan esta canción y le ponen otra letra. La plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Eso dice la canción. Dime, compañero, si estas tierras son del amor. Federico García Lorca recuperó las canciones populares, como mostró acá Eugenia. Y en el año 1921, con Manuel de Falla, se hizo un festival del cante en la Alhambra de Granada. Y vinieron los cantadores de la sierra, algunos atravesando la estepa de Castilla. Y se cantó toda la noche las canciones más antiguas y más míticas de la tierra andaluza. Abro los surcos con mi arado, escribo yo, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Bueno, otro momento de oral y público, y en realidad es un momento para saludar a uno de los conocidos, de los amigos que pudimos hacernos en este primer año de programa. Charlamos varias veces con Juan Carlos Pinky Pumilla, lo tenemos otra vez para charlar con él allí en La Pampa. ¿Qué tal, Pinky? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, Beatriz Luque y María Eugenia Otero, estamos haciendo aquí oral y público. ¿Cómo va? No, un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, yo dije que habíamos charlado contigo un par de veces porque en realidad hubo un juicio que ya se sustanció y que tuvo sentencia. Estamos en otra instancia, en otro juicio. Me parece que la mejor manera de contar por dónde va este segundo juicio es tratando de compararlo con el otro, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? El primer juicio, la instrucción la hizo Rafecas, y tal como se instruyó, se ejecutó en La Pampa, porque esa fue la orientación nacional. La diferencia con este juicio es que la instrucción se hace todo en territorio pampeano, y al contrario de lo que pasó con el primero, que solo trataron 28 casos, aquí se van a tratar la totalidad, depende de la habilidad de la querella, la totalidad de las agresiones a la condición humana registradas durante el terrorismo de Estado. Como están planteadas las cosas, ya hay definidos 300 testigos que van a declarar en estos meses. Las testimoniales comienzan este 27 de diciembre. Se prevé que una lista de 48 primeros testigos y se continuará el año que viene. Recién hiciste referencia a que se traten la totalidad de las cuestiones que sucedieron y también hiciste referencia a la habilidad de la querella para eso. Vamos a ese punto. ¿Por qué hablaste de estas dos cosas? En el primer caso solamente se trataron 28 casos de tormentos. Ajá. Pero en La Pampa hubo más de 300 detenidos políticos, la mitad de los cuales fue objeto de tormentos en por lo menos 6 centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron al unísono durante todo el periodo. Además de ello, hubo secuestros extorsivos, al menos 5 asesinatos cometidos en territorio provincial, una desaparición en territorio provincial, centenares de cesanteados y despedidos, listas negras, destrucción de bienes productivos y además inteligencia que prueba que muchas de las desapariciones de los 50 pampeanos desaparecidos o asesinados fuera de territorio provincial lo fueron como consecuencia de tareas de inteligencia local, de manera que, bueno, es un paquete bastante más voluminoso, ¿no? Claro. En este juicio que está por comenzar, ¿cuándo es que va a comenzar? El 27 de este mes comienzan las testimoniales. Uh-huh. Y en este juicio que está por comenzar, las personas que van a estar acusadas, ¿en dónde se desempeñaban? Inicialmente están acusados los mismos que estuvieron acusados en su zona 1, más ahora se han incorporado los datos que surgieron del proceso mismo del juicio de la subzona, ¿no? Han surgido nuevos datos y nuevos imputados, como por ejemplo la complicidad de los 4 médicos civiles que contribuyeron con las sesiones de tortura, ¿no? ¿Cómo te va, Pinky? Beatriz Luque habla. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bárbara. Quiero que si nos podés contar el tema de la represión en la educación en La Pampa y si alguna de las víctimas y de los acusados forman parte de este nuevo juicio. Bueno, ya te dije que había 300 detenidos políticos. Buena parte de esos detenidos son docentes porque el plan de genocida se manifestó inicialmente en la Universidad Nacional de La Pampa. El primer torturado es un docente, el primer torturado antes del 24 de marzo de 1976 es un docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Y luego siguieron nuevas detenciones, porque lo primero que se destruyó aquí al intervenirse en la Universidad de La Pampa fue el Instituto de Estudios Regionales, o sea que atacaron al centro mismo de la memoria histórica para cumplir con su proyecto de despojarnos de nuestra identidad. Todos esos docentes del IER, Instituto de Estudios Regionales, fueron perseguidos, apresados o torturados. La primera de las docentes que testimonió en el juicio pasado fue Ana María Martínez y está nuevamente convocada para que lo haga en este, ¿no? Pinky, ¿qué es el Instituto de Estudios Regionales? Instituto de Estudios Regionales era una organización dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, conformado por docentes y investigadores de aquí de la región, que se encargaba de rescatar, recopilar, defender todo lo que tuviera que ver con nuestras raíces, nuestra identidad, nuestra cultura, todos los signos identitarios. Eso es lo que se destruyó. Sí, nosotros quisiéramos poder difundir el material, trabajos, poemas, textos de los compañeros. ¿Vos podrías facilitárnoslo? Por supuesto, yo te mando. Te cuento algo. Sí, te escuchamos. Según el proyecto Genocida, establecido para todo el país y con mucho énfasis en La Pampa, La Pampa nació luego de las campañas al desierto, pero lo cierto es que el poblamiento pampeano por lo menos tiene una antigüedad de 10.000 años y hay vestigios de ese poblamiento y hay legados espirituales que perduran, que el Instituto de Estudios Regionales estaba desentrañando para ver desde dónde veníamos. Todo ese material fue quemado, censurado o perdido. Bueno, afortunadamente en los últimos años se ha podido recuperar mucho. Yo les voy a enviar un documento que ha hecho la Asociación Pampeana de Escritores que se llama La Pampa, Poblamiento y Cultura, que ya mismo se los envío. Con relación al IER, te digo que uno de los prisioneros y atormentados es Hugo Chumbita, que tiene un trabajo muy interesante sobre el origen mestizo del general San Martín, y otro sobre Bairoleto, que vive en Buenos Aires, y ustedes lo pueden contactar, ¿no? Está perfecto. Siempre con Pinky las charlas terminan igual, le terminamos pidiendo material que él muy gentilmente se ofrece a enviarnos. Recuerdo especialmente aquella vez que nos pudo conseguir el mismo día de un programa que estábamos haciendo los audios de la sentencia. De la sentencia, sí, exactamente. Pinky, para cerrar esta charla, hoy hubo novedades no muy felices. ¿Qué pasó? ¿Recuperó su libertad un represor? Contanos esa historia. Uno de los represores que fue condenado, uno de los que tenía más leve condena, 8 años, recuperó hoy su libertad como consecuencia de la aplicación del 2x1. Se trata de Hugo Marencino, que está acusado de los tormentos más viles en contra de la maestra de paso de los algarrobos, ¿no? Uh-huh. De Marizo. Recordamos que el 2x1 es una ley que se aplica, que se toma por como doble cada año, que está sin sentencia el acusado. Pero yo no recuerdo que se haya aplicado en casos de delitos de lesa humanidad. Exacto. Sería mal, por lo menos es la primera vez que yo tengo noticias de que esto sea así. Hola. Sí. Pinky, te agradecemos, te mandamos un abrazo y vamos a seguir con esta noticia, porque es la primera vez que tomamos conocimiento de que se aplique el 2x1 en una causa así. Habrá que estar alerta, porque después del tiempo transcurrido, si se aplicara el 2x1, estaríamos ante una situación difícil de revertir a favor de la justicia. Un gran abrazo, Pinky, y muchas gracias. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Veníamos charlando en los diferentes programas a propósito de la situación de los jueces que tuvieron durante la última dictadura cívico-militar y aún en democracia la posibilidad de ayudar a los represores desde sus lugares, ¿no? Digo, la justicia no ha tenido obviamente una posición lineal sobre este tema, y hay algunos componentes, algunos personajes que hasta algunos de ellos continúan actuando hoy en la justicia, que en realidad lo único que hicieron fue interponerse entre la verdad y la justicia, ¿no? Podríamos decir, en el medio. A esta sección podríamos llamarla de cómo huyen. Exactamente, sí. Y bueno, en este caso podríamos ponerle música incluso. A ver. Cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera. Bueno, son tipos que actuaron desde la justicia. Estamos hablando en este caso del camarista Otilio Romano de Mendoza, que siguió el camino de su compañero camarista, el juez Miret, y intentó renunciar, no se le aceptó la renuncia, por lo tanto se inició un jury de enjuiciamiento para juzgar su labor allí, y nos encontramos con que evitó la justicia yéndose a Chile, ¿no? No podía ser de otra manera, toda uh-huh. su vida lo que hizo fue evitar la justicia. Otilio Roque Romano está acusado de ser partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones entre 1975 y 1983. Exacto. Bueno, así está la cuestión. Ahora hay todo un conflicto diplomático en el medio, bastante complejo de resolver, porque Chile venía haciendo también un pedido de extradición para una persona que fue detenida en Buenos Aires, estamos hablando de la Pablaza, y entonces habrá que ver allí si Argentina se venía negando y ahora Chile se niega a enviar a Romano. Habrá que ver si se produce o un conflicto diplomático o un canje de prisioneros o una de las dos personas que vuelve y el otro no. No sé cómo se resolverá. Son esas cuestiones realmente muy difíciles de resolver. Avanzamos con esto que es el último bloque de Oral y Público con más noticias. O recordando a compañeros, Betty. ¿Qué les parece, compañeros? Recordando a compañeros, dale. Bien, en el día de hoy, Hugo Alberto Kogan, que nació en Córdoba el 20 de julio de 1955. Fue secuestrado de su casa en Córdoba por el ejército argentino el 22 de septiembre de 1976. Torturado y fusilado en el centro clandestino de detención La Perla. Sus familiares y sus amigos lo recuerdan y lo abrazan. Y también una situación dolorosa, como todas las de la represión, que ocurrió en Zárate Campana, que entró en la jurisdicción de Campo de Mayo, los obreros de Dálmine Siderca. Recuerdan al compañero Alberto Luis Bedia, que fue secuestrado en su domicilio la noche del 22 de septiembre de 1976, en lo que se denominó la noche de los tubos, de la represión, una noche terrible de represión en la ciudad de Campana. Esta noche de los tubos estuvimos investigando, fueron secuestrados obreros de la siderúrgica Dálmine Siderca, también de la misma manera que en otros casos de empresas como Techín, Ford, Mercedes-Benz, Ingenio Ledesma, Astarza. Y en este caso sabemos que son 169 víctimas que se vienen reuniendo los familiares, la Comisión de Familiares Desaparecidos de las localidades de Zárate y Campana se vienen reuniendo en un centro cultural La Pachamama. Homenajeamos a todos los compañeros. Bueno, algunas noticias acercándonos al cierre. Habíamos dicho, hace un ratito habíamos hablado sobre el caso de uno que le escapa a la justicia, pero bueno, por suerte hay otros que en realidad no han podido escaparle. Y es el caso del militar retirado Norberto Raúl Tozzo, que finalmente será autorizado, será extraditado desde Brasil. Brasil autorizó a que el imputado Tozzo, que está imputado por su participación en el fusilamiento de una veintena de presos políticos en 1976, en lo que se conoce como la masacre de Margarita Belén, pueda venir a la Argentina para ser juzgado. La medida complementa la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil, lo que vendría a ser la Corte Suprema de Justicia en su paralelo en Argentina, que en mayo accedió a la solicitud de la justicia argentina. Tozzo llegaría al país en no más de 30 días. Esto fue firmado por la presidenta Dilma Rousseff y llegó ayer al juzgado federal de resistencia, según han informado fuentes judiciales. El tribunal superior de Brasil decidió por mayoría la extradición. Tozzo va a tener que volver después de tantos años de haberle escapado de la justicia y se espera que reciba una dura pena. Sí, bueno, por lo pronto será extraditado. Tengo una noticia que debería darnos risa si no fuera cierta, y es que la justicia argentina suspendió un proceso contra un ex marino acusado de falso testimonio a cambio de que visite los sitios donde funcionaron los centros clandestinos de detención. Uh-huh. Este señor, un ex suboficial de la Armada, Ángelo Aloy, habría pedido una probation y el juez, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó que él tuviera que visitar los sitios que tienen que ver con los centros clandestinos de detención, 6 de estos lugares, y con esto suspendieron su proceso. A ver, la probation, ¿no? La probation es un recurso que está debidamente tipificado en la justicia, que utilizan los abogados y los imputados para pedirle al tribunal, bueno, listo, yo no quiero llegar al final del juicio, me avengo a realizar tarea social, y en general esa tarea social está ligada a la cuestión por la que se lo acusa. No se lo declara ni inocente ni culpable, simplemente se supera la instancia del juicio a cambio de este laburo. Nos parece raro que se... nos parece que no debería aplicarse el caso de probation, que siempre el juez tiene la potestad de aplicarla o no aplicarla, no es obligación en un caso de lesa humanidad, la verdad, y menos que se complemente con un par de visitas, uh-huh, como si eso le cambiara su realidad o su modo de ver las cosas, ¿no? Lo que quería el imputado era realizar tareas comunitarias en una parroquia por un año. Aparentemente, parte de sus declaraciones, que fueron consideradas falso testimonio, él había sido interrogado sobre la desaparición de su sobrina y su esposo y el hijo de los dos, y él había dicho que su sobrina, hablando de su sobrina, dijo, había versiones de que andaban en algo raro. Bbueno, está bien. No. Seguramente con la probation cambiará su manera de pensar, ¿no? Uh-huh. Seguramente, sí. Hoy estamos con mucho extradición, pedido de extradición o no. Van a pedir la extradición del teniente coronel retirado Carlos Luis Malato, que ahora está en la ciudad italiana de Dáquila. El teniente coronel Malato fue acusado en varias causas por delitos de lesa humanidad en la provincia mientras integraba un grupo de oficiales que actuó en el regimiento de infantería motorizada 22 durante la dictadura. Viajó a Italia pocos días antes de que el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, pidiera su orden de detención de captura a través de Interpol, ¿no? Bueno, otra instancia más en la que se ve digamos que los tipos estén excarcelados, lo único que genera es, a ver, la excarcelación es un recurso que se le otorga a una persona que está imputada de algo si se cumplen dos razones. Se tienen que cumplir dos razones para que el juez diga esta persona puede quedar afuera esperando el juicio. Una, que no entorpezca a la justicia quedándose afuera. Y la otra es que no se va a fugar. Estamos hablando de tipos que hace más de 30 años que están escapándole a la justicia. ¿Qué juez puede presumir que van a presentarse cuando sean juzgados? Y en realidad lo que se está dando es que cuando pueden, muchos de ellos se terminan fugando, no se presentan ante la justicia, después se entra en este tramiterío de la extradición. Sí, están en un país que tenga extradición, porque también se pueden ir a otro si manejan la debida información donde no haya acuerdo de extradición, y entonces complican la llegada de la justicia, ¿no? No se termina, yo por lo menos no termino de entender por qué los jueces no toman las determinaciones adecuadas, sujetándose a derecho, ¿no? Yo, que soy periodista, que no soy abogado, sé que estas son dos condiciones que se tienen que dar para que los jueces permitan la libertad antes de llegar al juicio. Aun cuando ninguna de estas dos se dan, los jueces terminan determinando esta cuestión de que los tipos lleguen libres, y así termina la cosa. Después hay que volver a buscarlos con todo lo que costó. Compartimos un poema del compañero Joaquín Enrique Areta, que nació en Monte Caseros Corrientes en 1955. Fue secuestrado el 29 de junio de 1978 y visto en la ESMA. Militante político, tenía 22 años y un hermano asesinado, Iñaki. En una libreta roja tenía poemas y su hijo, Jorge Ignacio Areta, homenajea a su padre y muestra esos poemas. Vamos a leer un poema de Joaquín. Este poema es para ustedes, compañeros, los que empuñaron la bandera, los que gritaron su esperanza, los que avanzaron y cayeron. Este poema los recuerda a todos los que sumaron, a todos los que dejaron una huella, una obligación. Este poema es para todos. Los que resistieron hasta último minuto, sin dar treguas ni victorias al enemigo. Los que comprendían más o menos y al morir se llevaron su contradicción. Los confundidos o los equivocados, a quienes no se les perdonó haber sido los inocentes. Los miles de inocentes que arrastró la furia irracional. En cada letra de este poema quiero que estén presentes todos, para que quien lo lea vea el rostro sufriente y heroico de nuestra hermosa revolución, y desde allí, desde sus tumbas, sigan construyendo, porque su ejemplo da ganas, su sacrificio abre ojos, su coraje arma brazos y sus errores evitan otros. A todos, todos, este poema los recuerda, compañeros. Bueno, llegamos al final, nos vamos despidiendo. Chau, Uge. Chau. Chau, Betty. Hasta la semana que viene, compañeros. Nos estamos encontrando para seguir haciendo este horario público con Silvina Manguía, con Víctor Basterra, con nuestros entrevistados habituales. Hasta la próxima. Horario público. El programa de radio del IEM, Instituto Espacio para la Memoria, con la producción de La Retaguardia.